Cuadernos de Bitácora. Bueno, pues antes de empezar con la tertulia de Cuadernos de Bitácora que toca hoy y de presentar a los invitados, me gustaría pedir pues una serie de disculpas a todos los que estáis ahí al otro lado escuchándonos tertulia tras tertulia, porque, bueno, como bien sabéis, subimos todos nuestros enlaces a la plataforma iVoox y debido pues a una serie de problemas con el servidor donde lo estábamos alojando, muchas de ellas no es que se hayan perdido, simplemente que no se reproducen. Pues lo único que tenemos que hacer es que nos digáis cuáles son los audios, las tertulias que no sois capaces de escuchar porque no os lo permite, y nosotros las resubiremos. Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Dicho esto, me gustaría presentar a los invitados que tenemos hoy, porque vamos a tratar la segunda parte de inteligencia artificial, debido a que uno de nuestros oyentes, que está aquí con nosotros, nos hizo una serie de puntualizaciones de la anterior tertulia que hicimos y que se complementan o que amplían todos los datos que ofrecimos, ¿no?, en aquel entonces. Pero bueno, ya sabéis que no soy muy de introducciones, sino que soy más de ir al grano, así que presentamos, según tengo la pantalla de mi ordenador, a la derecha, a Israel Ampuero. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? A su lado se encuentra Aitor Sierra. Buenos días, Aitor. Hola, buenos días. El incombustible Paco Máñez. Muy buenas, Paco. Buenos días a todos. Y por último presentamos al invitado que nos dio pie a esta nueva tertulia, que nosotros, que Luis de la Osa. Luis, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Nada, hombre, gracias a ti por participar, y no solo por participar, sino por implicarte, dándonos un esquema de dónde, pues, nos había faltado algo de información, o de dónde cojeábamos un poco, o de los complementos que nos has dado. Y por eso vamos a empezar contigo. Porque, bueno, tú, según el esquema que tengo, me has puesto que comenzarías planteando la cuestión de dónde estamos y dónde vamos, ¿no?, en inteligencia artificial. O bueno, lo podemos abordar de otra manera. Generalmente, cuando se habla de inteligencia artificial, pues el debate suele conducirse hacia si los ordenadores serán capaces de imitar el comportamiento humano. Y bueno, ese es un debate que quizá podemos o podamos retomar al final de la charla de hoy. En el programa anterior estuvisteis hablando sobre si un robot, pusisteis el caso de un robot que se choca con la pared y cuando se choca con la pared, pues sabe ya que no tiene que ir por ahí y que el robot podía aprender. Pues un poco es el enfoque que creo que sería interesante que le diéramos hoy a esto. Hace un tiempo, o cuando empezó la inteligencia artificial, había como dos ramas. Por un lado, se intentaba imitar el cerebro, los mecanismos, se descubrieron las redes neuronales, de las que podemos hablar después, y bueno, se crearon una serie de algoritmos para resolver problemas. Al final, la función del ordenador no era, o de la computación, no era crear conocimiento, sino poner en práctica el conocimiento del programador o del hombre. Y me explico. Por ejemplo, un ordenador o un programa que juegue a las damas realmente lo que hace es seguir una serie de instrucciones precisas, de una manera o de otra, que le ha dado el programador. Y entonces hace un montón de cálculos. Pero en realidad el ordenador no genera conocimiento, no aporta nada. Entonces, a la hora de plantear el debate de si los ordenadores podrán alcanzar lo que nosotros hacemos, el ser humano, o algunas de las funciones que hacemos nosotros, a nivel de inteligencia, creo que hay un punto muy importante, y es, ¿son capaces los ordenadores de generar conocimiento? ¿Pueden ir más allá? Porque si un ordenador es capaz de generar conocimiento, ese límite, que es que nosotros les tengamos que dar instrucciones precisas, pues se saltaría. Y entonces se abriría un mundo de posibilidades que nos permitiría subir un escalón en la inteligencia artificial. Entonces, como muy bien apuntasteis, claro, si un robotito va por un pasillo y se choca con una pared, ¿no? Por ejemplo, las aspiradoras estas que venden ahora, que limpian solas. Una aspiradora no lleva un plano de la casa. ni una serie de reglas que le dice ahora vete a este pico, ahora a este. La aspiradora, en realidad, va andando por la casa y va aprendiendo y genera un plano de la casa, ¿no? Pues eso se conoce como aprendizaje automático. Bueno, hay mucho o muchas maneras de ver el tema del aprendizaje automático, pero es una de las cosas que supone un salto cuantitativo y cualitativo en la inteligencia artificial y que, como veremos, se puede desplegar de muchas maneras. Da lugar a muchos campos interesantes. Espérate, Israel, tú fuiste el que pusiste el ejemplo, ¿no?, del robot. Sí, bueno, la idea que plantea Luis, lo de, por ejemplo, el caso de la aspiradora, ya que estamos viendo cómo están las cosas ahora mismo. A mí el caso de la aspiradora, que se choca contra una pared y rectifica el movimiento, no me parece un signo de inteligencia. A mí me parece la repetición de unas rutinas que tiene programadas. Sí, me choco contra una pared, doy marcha atrás. Para mí inteligencia sería, hoy he limpiado la casa de esta forma, mañana lo voy a hacer de una forma más eficiente. ¿Cómo? Yendo por este pasillo y en vez de... La aspiradora se dibuja un plano de donde está para no estar siempre limpiando el mismo sitio, por ejemplo. O sea, todos son rutinas, si queréis, pues ahora hablamos un poco sobre eso, en el que uno lo que hace es crear una serie de soluciones, una población, se llama población porque se denomina así, de posibles soluciones a un problema de manera aleatoria, y esas soluciones se mezclan entre ellas y evolucionan imitando el patrón de la selección natural y de la genética. Y así dan lugar a nuevas soluciones cada vez mejores, ¿no? Entonces, el otro día hablamos de que, os conté por el grupo, que hay una serie, hay un hombre de la Universidad George Mason de Estados Unidos, que se llama Son Luke, que ganó un campeonato de robótica, una competición de robótica, metiendo programas aleatorios, por así decirlo, que dominaban o controlaban el funcionamiento de un robot y haciéndolos evolucionar. Entonces el programa resultante, ¿no?, que él no lo programó, sino que simplemente evolucionó, el programa resultante ganó la competición. Entonces, por supuesto, eso no es desplegar inteligencia, pero eso es lo que nos, por ejemplo, en ese caso, a un nivel muy pequeño todavía, abrió una puerta, que es, hay mecanismos para que los ordenadores o la computación permita generar un conocimiento. El conocimiento en este caso es el comportamiento del robot o un diseño para un comportamiento del robot que va más allá de lo que nosotros le hayamos dicho. No sé si entendéis lo que os quiero decir. Sí, sí, sí. Eso ya es más complejo que una aspiradora. Por supuesto, de ahí a desarrollar un robot inteligente que nos imita y nos haga la competencia y nos invada, pues hombre, ahí hay un trecho. Pero creo que es un punto interesante este, y todo lo que es aprendizaje automático es un punto interesante, por eso que digo, porque se salta la limitación. El hombre, Son Luke, no programó el robot y le dijo, mueve esta pata, persigue esta pelota, haz lo que sea. Él programó una serie de se llaman, individuos, o sus cromosomas, su representación, cada uno de ellos es un programa, y ellos evolucionaron y dieron lugar a un programa nuevo, el cual, cuando fue metido en el robot, pues hizo que el robot ganara la competición. Entonces, a mí me parece un tema interesante en cuanto a dónde se puede llegar. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo crees que si tú cambias ese ambiente, evidentemente ese programa, esa serie de programas, de subprogramas, generarían un programa nuevo, ¿no? Claro. Entiendo. Cuando se hace computación evolutiva, la computación evolutiva, bueno, pues ahora, por ejemplo, hay varios tipos de algoritmos. Están los algoritmos genéticos, que se utilizan para optimización, y está la programación genética, que lo que se evolucionan son programas. Entonces, realmente, lo que hace las veces de ambiente para en la biología, pues en la metáfora de la computación evolutiva, se representa mediante una función de adecuación. Es decir, uno tiene un programa y lo tiene que evaluar de una manera. Y entonces, que esa evaluación la creas tú. Y entonces, en función de esa evaluación, pues se asume que el programa es mejor o peor. Y entonces aquellos programas que son mejores, pues tienen más posibilidades de generar nuevos programas y de permanecer en el transcurso de las generaciones. Y bueno, o su material. Es un poco una metáfora, sí, de la evolución. De la, sí, una copia de la evolución. Pero mi pregunta real era, ¿esos subprogramas responden a cualquier variación ambiental o a unas programadas? Pues, no, esos programas ahora mismo, lo normal es que haya un objetivo específico. Por ejemplo, un robot, hay unos robots que fabricaba Sony hace unos años, que son los perros Aibo, que bueno, los han dejado de fabricar, pero están muy bien. Entonces, el robot lleva un módulo de movimiento. Mover un robot es mucho más complejo de lo que uno piensa, porque a lo mejor tiene que articular 20 motores y coordinar. Entonces, ese módulo de movimiento pues está controlado o gobernado por una serie de parámetros, vamos a ponerle 10. Pues, por ejemplo, un trabajo que hizo un compañero mío consistía en modificar o encontrar aquella combinación de parámetros que hiciera que el robot corriera más deprisa. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues hizo una población de cromosomas. Cada cromosoma pues era el conjunto de parámetros de movimiento generados aleatoriamente. Entonces se lo pasaba a los perros y los perros corrían. Entonces le mandaban el tiempo que habían tardado. Entonces los robots que menos habían tardado pues se escogían para generar, mediante el cruce de sus cromosomas, otros nuevos robots. Así se iba incrementando con el paso de las generaciones, se iba incrementando la velocidad. Entonces, en este caso, no hay una adaptación al ambiente, no es algo tan complejo. La adaptación es simplemente, queremos que el robot corra y tenemos este objetivo específico, y la adaptación es, ¿corre o no corre? ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar a la caja? Luego hay otros problemas que se resuelven con computación evolutiva, que son muy interesantes, ¿no? La computación evolutiva, que puede parecer así una cosa, pues sí, bonita, porque es la metáfora de la naturaleza y sí, algo que se puede hacer pero no se usa, se usa muchísimo. Por ejemplo, algún problema así interesante, para determinar estructuras de proteínas lo están utilizando mucho, por ejemplo. Porque hay veces que se tienen las moléculas y tal, pero su estructura tridimensional no se sabe, y entonces se intenta evolucionar, se generan aleatoriamente y se evolucionan hasta ver cuál es la que cumple un objetivo determinado. Y hay incluso empresas, ayer leí que había una, a ver si encuentro cómo se llama, bueno, hay empresas que se están dedicando a mejorar fármacos y moléculas, Prebiotic se llamaba, mediante computación evolutiva y mediante esto. O sea, quiero decir que no se está hablando de algo de ciencia ficción. No es algo que nos vaya a permitir a corto plazo, ni a medio, ni quizá a largo, pues que haya un cambio en la manera en que los interaccionamos con los ordenadores, pero sí es algo que se está utilizando bastante, muchísimo. Y en España hay mucha gente trabajando y muy buena en esto. Paco o Aitor, ¿queréis intervenir? Porque esto parece un monólogo de Luis e Israel. Pues yo estoy aprendiendo mucho, pero mucho. Eso es por los cromosomas. No hay nada como un experto. Hombre, en el tema. Que igual estamos enfocando mal el tema, porque lo mismo, el ser humano tiene algo de esa inteligencia artificial. En la tertulia anterior yo puse el ejemplo del ajedrez. ¿Qué diferencia hay entre un jugador de ajedrez humano y un robot, una máquina? Pues igual nosotros, dentro de nuestro cerebro, actuamos muchas veces, como estamos viendo a estos programas de inteligencia. Programa realiza unos cálculos y que es algo muy determinado y muy concreto lo que hace. Pero igual nosotros, en la vida cotidiana, o jugando al ajedrez, que es el ejemplo que os estoy poniendo, hacemos eso muchas veces. ¿Sería posible que en el interior del ser humano, bueno, o de los animales, estuviéramos robotizados, entre comillas? Eso volverá. Hombre, está claro que hay ciertas rutinas que se fijan en el cerebro y que se repiten casi automáticamente. Por ejemplo, tú no eres consciente de tu movimiento del brazo, ¿o no? Algo que nos parece inteligencia, como sería jugar al ajedrez, en realidad el cerebro humano, ¿cómo juega al ajedrez? ¿Realiza esos cálculos el cerebro que hace un programa? Sí, es que el cerebro humano hace cálculos mucho más complejos que lo que realiza el programa. Porque estoy seguro que si tú empiezas a tocar el tablero, no sé cómo va una máquina de estas que juega al ajedrez, pero variables que pueden influir en el programa negativamente, el ser humano las descartaría como, pues como basura, como fondo. Y no sé, o sea, el ser humano puede reaccionar mejor que la máquina ante ciertas situaciones. Pero para ciertas tareas que se supone que requieren inteligencia, ya nos superan. Y una de ellas es el diagnóstico médico. No hay más implantación de la informática en diagnósticos médicos. Está verde, pero no tan verde el tema. Sobre todo porque los médicos, en muchos casos, son reacios a que les suplante un sistema automático. Y los pacientes también, ¿eh? Pero os voy a contar un ejemplo que eso nos puede llevar a introducir otro tema del que quería hablar hoy, que está también relacionado con la generación de conocimiento, que es la minería de datos. En un hospital de una ciudad de España llegaban una serie de personas con afecciones cardíacas, y entonces el médico tenía que decidir si se les ingresaba o no. Entonces, el ingresar a una persona conlleva un gasto determinado. Entonces, se le encargó a un agente de un laboratorio informático hacer una aplicación que determinara, basada en inteligencia artificial, que a partir de los datos, los cuestionarios de datos y medidas y pruebas que se hicieron a una serie de pacientes y los resultados obtenidos, a partir de la experiencia, a partir de unos datos previos y también de la experiencia del médico, fuera capaz de diagnosticar. Entonces, ese programa tenía un 5% de fallos. Es decir, de todas las personas que diagnosticaba, tenía un 5% de fallos. Claro, esos fallos, cuando tú no te tenías que quedar en el hospital y te quedas, pierdes dinero. Pero cuando te tenías que quedar en el hospital y te iban a tu casa, posiblemente la consecuencia pues puede ser la muerte o una afección más seria. Pues dicen, bueno, es que es un 5%, el ordenador no es preciso. Los médicos tenían una tasa de error del 10%. Entonces, no es algo tan futurista que un sistema informático pues haga un diagnóstico de cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, también hay una aplicación en la App Store para identificar lunares y clasificarlos como benignos o malignos. Y eso se hace a partir... no hay nadie... Por eso estamos hablando de generación de conocimiento. No hay nadie que le diga si un lunar tiene esta forma es bueno o si un lunar tiene esta forma es malo. Sino que se le pasa una base de datos de lunares buenos y malos, y mediante algún modelo de representación del conocimiento y algoritmo de aprendizaje se aprende los patrones de manera automática, es decir, no es el humano el que los genera, que distingue a unos y a otros. Y esas aplicaciones tienen una tasa de acierto realmente buena. Realmente buena, quiero decir que no es algo futurista que se pueda llegar a hacer. Esas cosas ya se hacen. Esa aplicación está en la App Store. Vivimos rodeados de inteligencia artificial. Máquinas, robots, ordenadores, que llevan a cabo tareas para las que se requiere ser inteligente. Desde el popular buscador Google, capaz de resolver nuestras dudas y preguntas a partir de un complejo algoritmo o conjunto de reglas, hasta los jugadores que se pelean contra nosotros en los videojuegos. Es más, la mayoría de aterrizajes y despegues, los más suaves, no los lleva a cabo el piloto, sino un robot. El tipo de inteligencia artificial que se está desarrollando y que se está realizando en máquinas tiene una característica muy distinta a la inteligencia humana, que son inteligencias concretas, específicas, no generales. Es decir, saben hacer muy bien una tarea muy bien delimitada y muy bien definida, como por ejemplo diagnosticar ciertos tipos de enfermedades, jugar al ajedrez, robots que juegan a fútbol, por ejemplo, también, pero solamente saben hacer esto, nada más. No tienen la versatilidad y la flexibilidad de la inteligencia humana, que tiene una característica mucho más general, mucho más universal. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Perdonen los médicos. Y perdóname tú también, pero a mí eso no me parece inteligencia, me parece capacidad de computación. O sea, un diagnóstico, al fin y al cabo, no es inteligencia. Tú te entran unos parámetros, claro. Este señor tiene fiebre, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, interpolas a una base de datos y dices, es esta enfermedad. Yo estoy de acuerdo en que hay cosas que no son inteligencia. Si un ordenador busca un fármaco con cualquier técnica, o la estructura de una proteína, no es inteligencia. O si un ordenador da un diagnóstico a partir de datos, no es inteligencia. Ese tema, bueno, pues al final es el tema recurrente y ya lo tratasteis en el otro programa. La inteligencia conlleva algo más, sobre todo en el intuición, creatividad, capacidad de relación, etcétera. Y un ordenador o un sistema informático, obviamente, eso no lo tiene, pero es interesante la capacidad de generar conocimiento a partir de la experiencia. Y bueno, antes, cuando hemos estado hablando de computación evolutiva, lo he enfocado desde el punto de vista del aprendizaje automático. Realmente no he sido muy preciso con los términos, porque eso la computación evolutiva o la programación genética, el ejemplo del robot que os he puesto, pues efectivamente es una manera de aprender automáticamente. Pero cuando se habla de aprendizaje automático, se habla de generación de conocimiento útil a partir de la experiencia. Por supuesto, eso no es inteligencia, pero puede hacer aumentar o acercar a los sistemas informáticos a nuestro comportamiento, que puede ser un objetivo, pero hay otro objetivo, que es generar conocimiento, que a mí me parece muy interesante. Entonces, antes hemos hablado del tema del sistema que hace diagnósticos médicos, pero hay mucho más. Ahora habréis oído hablar de la minería de datos o del Big Data. ¿Habéis oído esos términos alguna vez? Sí, sí. Sí, pues eso se refiere, efectivamente, o sea, como os estoy diciendo, a la extracción de conocimiento a partir de grandes cantidades de datos. ¿Utilidades que tiene? Muchísima. Por ejemplo, el diagnóstico médico es una, pero os voy a poner otro ejemplo. Últimamente se ha desarrollado mucho la tecnología de microarrays. Los microarrays son unos chips que básicamente lo que te devuelven, bueno, yo no estoy muy puesto en biología, pero son los niveles de expresión de muchos genes, por ejemplo, de 40.000 genes o de 10.000 genes. Pues se pone una muestra de tejido, se le trata, no sé cómo funciona, y te dan los niveles de expresión de los 10.000 genes. Pues, por ejemplo, imaginad que dan, tienes 100 personas que tienen psoriasis, por ejemplo, una enfermedad así, y 100 personas que no. Y entonces se meten toda la información de los 10.000 genes para esas 200 personas en un ordenador. Y, o sea, se les aplica un algoritmo y te puede sacar el conjunto de genes que determinan que una persona tenga o no tenga psoriasis. Entonces, ese punto es muy interesante. Por ejemplo, la diferencia del aprendizaje con la estadística es que un estadístico lo que hace es, puede ser este gen, y calcula la correlación entre el nivel de expresión de ese gen y si se tiene o no psoriasis. Puede ser este, o sea, el estadístico verifica hipótesis. Tiene un conocimiento a priori o unas hipótesis y las verifica. El aprendizaje automático lo que hace es buscar esa relación entre genes. Y eso es una cosa que ya se está haciendo. Entonces, si se tienen 10.000 genes, si la psoriasis dependiese de un gen, sería muy sencillo. O sea, tienes 40.000 genes, o 10.000 genes, vas probando uno por uno y ya está. Y eso se puede hacer sin inteligencia, sin nada, sin aprendizaje. El problema es que a veces depende de dos, depende de 3 o de 4. Imaginaos que dependiera de 3. Si tenemos un microarray con 10.000 genes, que eso es algo ya, vamos, más que superado, tienen 40.000 y muchos más, si tuviera 10.000 genes, tendríamos 166.000 millones de tríos de genes. Entonces, eso ya es inabordable. O sea, no se puede hacer una búsqueda exhaustiva. No se puede programar un sistema para que coja cada conjunto de 3 genes y vea si tiene correlación o no con la enfermedad, ¿no? Entonces, hay algoritmos que permiten aislar y buscar patrones en los genes que den lugar a eso. Entonces ahí se abre un mundo, porque en biología cada vez hay más datos. Es una de las aplicaciones principales del aprendizaje automático es la biología. Cada vez hay más datos de expresión genética, redes de la interacción con proteínas, con todo, bueno. Y cada vez se necesita más gente que haga aprendizaje automático en los laboratorios de biología por eso. Entonces, pues en ese sentido es interesante, ¿no? Lo que estamos hablando hoy. Hay un libro que se llama The Four Paradigm, que ha escrito gente de Microsoft, que se refiere a una nueva manera de descubrir. La manera de descubrir o de investigar, basándose en los datos, porque cada vez hay más datos genéticos. Cada vez hay más sensores recogiendo datos de todo. Cada vez hay de la gente, de todo. Están las redes sociales que saben todo de todo. Los móviles que saben hasta qué hora vas al servicio. Todo. Entonces, sensores medioambientales. Entonces, hay otra manera de progresar en el conocimiento y es descubrir a partir de los datos. Y eso se puede hacer automáticamente. Entonces, bueno, un sistema informático no va a ser tu amigo, no va a ser un robot que te va a entender o te va a aconsejar. Pero ahí hay un mundo de posibilidades muy interesante. Sí, es que yo me vas a perdonar, pero yo lo único que sigo viendo es poder de computación, Luis. Claro, sí, y capacidad de generar conocimiento. Yo creo que al final el que decide cuáles son los genes implicados en la psoriasis es el investigador. A ver, si tú tienes que buscar, yo no estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de capacidad de generar conocimiento. Vale, vale. Te entiendo perfectamente y sí. Además, es que estoy de acuerdo contigo. Pero, y claro, por supuesto, es poder de computación. Y la base de todo es el poder de computación. La clave de aquí es qué posibilidades nos ofrece. Entonces, partimos de un escenario de hace 30 años en el que se tenía un conocimiento y la máquina simplemente llevaba a cabo operaciones, y ahora, o desde hace unos años, hay otro escenario que es la máquina. Nosotros, efectivamente, le programamos unos algoritmos, pero la máquina es capaz de generar conocimiento y en muchos casos puede ser ese conocimiento insospechado por nosotros. Se puede buscar, por supuesto se puede buscar, otras veces no. O sea, puede buscarse conocimiento, por ejemplo, Amazon pues trabaja mucho con análisis, minería de datos para ver para una persona determinada que ha elegido unos libros cuál puede ser el libro que más posibilidades tenga de comprar, y ese es el que te muestran cuando tú compras en Amazon, ¿no? Entonces se puede orientar así. Pero luego hay otros campos como... Sí, la ingeniería social. Sí, bueno, sí, eso es interesante. Pero hay otros campos como la genómica, como todo, pues donde nos permite la inteligencia artificial nos abre posibilidades. Más allá de ahí, pues no, pero es bastante. Sí, pero... Dime. Sí, Yo es que yo he sido investigador en neurociencias, en genética. Uh-huh. Y sí es verdad que últimamente, bueno, con los arrays se generan una serie de datos, una cantidad de datos alucinantes. Pero te puedo asegurar que muchísimos de los datos que el aparato da como buenos, uh-huh, no son tal. Uh-huh. De hecho, hay mucha controversia en el uso de estas tecnologías porque arrojan tantísimos datos, ya, que a veces los datos son inútiles. Uh-huh. Entonces, sí, ahí la máquina te da miles y miles de datos que tú tienes en la mano, pero el que tienes que ponerse ahí, dale que te pego, eres tú. Y luego, bueno, sí es verdad que ayuda muchísimo los algoritmos que diseñáis y que se usan para discriminar y para llegar a ciertas conclusiones, ayuda muchísimo, eso es cierto. Pero hay que tener mucho cuidado con tanto dato. Claro. ¿Mm? Claro, para eso se trabaja. Claro. A veces hay muchas... Bueno, antes de continuar, Luis, ha hecho una puntualización aquí nuestro compañero Aitor en el chat, que es un array. Creo que eso es más cuestión de biología. Bueno, es un array básicamente es un panel dividido, subdividido en celdillas, donde se ponen distintas sondas moleculares. Tú por encima echas una muestra y con un sistema de fluorescencia eres capaz de detectar si hay o no expresión de ciertos genes en esos pocillos. O sea, en esa muestra. Entonces eso te arroja pues datos y datos y datos de miles de genes que pueden estar expresándose en un momento determinado o no. No sé si ha quedado claro. Hmm. O sea, se necesita luego una máquina que lea esa fluorescencia y te diga, pues en el pocillo 526 hay luz. Eso quiere decir que se está expresando tal proteína, la proteína X, que es la que está marcada en ese pocillo. En el pocillo A1 no hay luz, no se expresa la proteína A, que es la que está marcada en ese pocillo. Ya. Yeah. Eso se lee con un aparato y se generan datos. Y luego se aplican unos algoritmos para saber si esa señal que hay es o no real y es de expresión o no es de expresión. Vale, más o menos claro. Por mi parte, sí. Yo creo que ha quedado claro. Pues, ¿eh? Luis. Bien, gracias. No, pues... mal explicado, pero ha quedado claro. Bien explicado. Yo también, bueno, te quiero, Paco. Pues, hasta donde yo sé, los compañeros que tengo que trabajan en ese ámbito, lo que suelen hacer es aislar el conjunto de genes, digamos, sospechosos, y luego ya los biólogos se centran en esos genes y los estudian a un nivel biológico. Eso. Y hay veces que salen genes que están ahí que no deben estar, y hay veces que salen genes que están ahí y que deben estar. Entonces hay veces que se puede, o sea, que se encuentra, pues se hacen clasificadores que le dan los genes y te dan si la persona tiene psoriasis o no, con un 90 o 90 y pico por ciento de fiabilidad. O, por ejemplo, hay casos, bueno, yo he visto casos para discriminar tipos de cáncer, etcétera. Entonces, y eso es una cosa que va creciendo porque cada vez hay más información genética, cada vez hay más capacidad de cómputo, cada vez hay más gente especializada tanto en informática como en biología. Entonces cada vez se aumentan las posibilidades de lo que estamos diciendo, de descubrir o de ayudar a descubrir conocimiento. Efectivamente, el ordenador lo único que hace es calcular, pero no va probando combinaciones de genes de uno en uno, sino que busca de alguna manera cuáles son esos genes. Entonces, un problema de el que hemos dicho, si hay 10.000 genes y hay que buscar un conjunto de tres, son 166.000 millones. Y sin embargo, pues estos algoritmos en el orden de segundo los tienes, ¿no? Los haces. Y bueno, hay más aplicaciones de esto. Y hemos hablado de una que yo creo que es muy interesante en el ámbito en el que estamos hablando ahora. Y es toda la información que se produce en las redes sociales. Eso yo creo que es otro ámbito de la inteligencia artificial, en cierto modo, la minería de datos o aprendizaje, que ahora pues causa controversia, ¿no? No se define como tal, pero causa controversia. Gran Hermano nos vigila y Facebook nos vigila. Y a partir de los datos de Facebook se puede saber si una persona reacciona más a estímulos positivos o negativos, por ejemplo. si una persona es más líder o si una persona es más sumisa, si una persona genera información, o si una persona tiende a reenviar, qué noticias políticas causan más impacto, etcétera. Eso es también muy interesante. De hecho, hay mucha gente que piensa que el verdadero valor de Facebook no es los anuncios, que también lo son, o lo que gana con los juegos, sino la información que Facebook puede llegar a vender para hacer marketing o más cosas, o estudios sociológicos a los gobiernos, por ejemplo. Eso ya es un poco más roza linda más con el mundo del misterio, pero yo creo que eso está ahí. El otro día salió la noticia, me refería a lo que estaba comentando Luis, de que solamente a base de los me gusta existía un programa de ordenador que era capaz de, no sé cómo decirlo, de adivinar mucho de la parte de la personalidad de una persona. Yo, por lo que os habéis estado, por lo que habéis estado hablando, por ejemplo, lo que estás comentando tú, ¿no? En esta segunda parte de la inteligencia artificial. Claro, yo que no tengo ni puñetera idea. Bueno, con la mayoría de las tertulias sabéis que no tengo ni puñetera idea de nada. Claro, yo lo veo como algo, inteligencia artificial, ya lo comentábamos la otra vez, como tipo Skynet, tipo Terminator, tipo tal. Pero claro, según todo lo que nos estás contando, está mucho más arraigado los diferentes tipos de inteligencia artificial, por entre comillas, a lo que es la vida cotidiana de cada uno. O sea, que lo tenemos más a mano de lo que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros pensamos en un alguien súper complejo, una máquina destructora capaz de pensar o tal, ¿no? Sin embargo, dependiendo qué nivel de inteligencia artificial estemos hablando, pues lo podemos encontrar, como estás diciendo tú, incluso en Facebook. Pues efectivamente, es que esa es la cuestión. Cuando se habla de inteligencia artificial, uno piensa en inteligencia y piensa en inteligencia humana. Claro, pues, claro. Pues sí, seguramente, pues es que pues que haya mucho debate en eso, ¿no? Si nosotros automatizamos, como habéis dicho antes, si no, etcétera. Pero hay muchas aplicaciones que son, digamos, paralelas, que no tienen nada que ver con el logro de conseguir una inteligencia como la nuestra, pero que forman parte de nuestro día a día, por supuesto. El otro día, bueno, estaba relacionado con esto de las redes sociales que estamos hablando, pues estaba leyendo, se está haciendo mucho trabajo sobre análisis de sentimiento en Twitter. Análisis de sentimiento es, pues eso, reacción a películas, reacción a noticias, reacción a todo. Y eso imaginaos, para un gobierno o para un medio de comunicaciones es esencial. Pero bueno, eso se ha hecho un poco siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay más información. Antes se sabía que en la tele, pues poniendo determinadas cosas, había más audiencia. Pues en Crónicas Marcianas vieron que en vez de llevar al Carlos Blanco, este que tenía 12 años y era superdotado, que poniendo gente a gritar en la mesa tenían más audiencia, y lo van haciendo. Pero eso no es inteligencia artificial. Pero ahora, como hay tanta información, se puede hilar más fino a la hora de vender, a la hora de generar, yo qué sé, de todo un poco. El otro día estaba leyendo también un libro sobre el Mossad, sobre cómo tienen psicólogos y cómo estudian cuando tienen que engatusar a alguien, cómo estudian su comportamiento. Yo pienso que a partir de los datos de por ejemplo, de las conversaciones en el WhatsApp, o bueno, en el Line ahora, Carlos, que se ha cambiado, a partir de ahí se puede deducir mucho de la personalidad de una persona y se pueden buscar objetivos. O sea, solo haría un psicólogo, obviamente, pero hay mucho también trabajo sobre procesamiento de lenguaje natural y lo que os he dicho, análisis de sentimiento. Y quizá si una persona, imaginaos que quieren lanzar una noticia y quieren que tenga un impacto, pues a lo mejor en base a los comentarios se puede determinar qué personas la van a retuitear o qué personas la van a hacer más hincapié en esa noticia a sus contactos y cosas así. Yo me estoy quedando flipado, vamos. Yo no sé vosotros. O sea, que el famoso programa aquel que se hablaba en los 90 era el Echelón o algo así, ¿no? Era el nombre. Sí. Se ha quedado anticuado en comparación con todo eso. En Echelón interceptan comunicaciones y en Echelón, aparte de interceptar comunicaciones, ellos tendrán que discriminar, tener en cuenta que son millones de comunicaciones y de mensajes, pues ellos tienen que discriminar de alguna manera. Entonces, no hay un hombre que diga esta sí, esta no. Hay sistemas informáticos que detectan patrones pero esos patrones muchas veces, ya os digo, o los ha hecho una persona o se pueden haber aprendido a partir de a partir de, pues de otras cosas. El otro día también hablaba con un con una persona que estudia terrorismo y me contaba que puede llegar el día, o sea, por ejemplo, estos dos que han hecho el atentado en América, imaginaos que van a comprar acetona para hacer un atentado. La policía puede detectar si compra un montón de acetona por ahí en un sitio. Pero si la compran a trocitos, no. Pero puede haber, si todo está centralizado, las tarjetas de crédito y eso, puede llegar el día en que digan, esta persona ha comprado acetona, detecten, ha comprado en 27 sitios. O estas cuatro personas han comprado en 27 sitios y sus teléfonos se llaman muy comúnmente. O sea, Gran Hermano nos vigila y yo creo que cada vez eso es muy peligroso, Luis. Gran Hermano no, eso existe. Claro, es. Gran Hermano nos vigila. Es muy útil, pero a la vez, para la libertad individual, nos hace temblar un poco, ¿no? Sí. Porque que tengan ese control sobre tu vida. Ahí os voy a trasladar yo la tertulia que tuvimos aquí nuestro compañero Aitor y yo con un experto que es la seguridad informática y hackers, porque viene un poco a relación a lo que estabais contando ahora, como el terrorismo del futuro, ya nos desviamos un poco del tema principal, es eso, ¿no? Es en base a cómo nos vigilan y depende cómo reaccionamos y perfectamente te pueden cambiar las señales de tráfico o cualquier historia rara, ¿no? O sea, viene mucho también relacionado con esto. Y no sé, yo me sigo quedando un poco así alucinado, ¿no? El hecho de, y vuelvo a insistir lo de antes, ¿no? El cómo nosotros planteamos la inteligencia artificial como una máquina humana que se nos asemeja a nosotros o algo tipo Skynet, ya volviendo a lo de Terminator, y que luego resulta que no, ¿no? Que es que lo tenemos ahí, al pie del cañón, a la vuelta de la esquina, que están procesando toda nuestra información, creando una especie de base de datos que no deja de ser un tipo de inteligencia artificial, el cual puede determinar cuál va a ser nuestra reacción ante determinados estímulos, ¿no? Y yo qué sé, pero yo, has hablado antes, Luis, de un trabajo brutal a la hora de computar todo eso, ¿no? ¿Qué tipo de ordenador tenemos hoy día que pueda relacionar todos los datos que se puedan ofrecer y que los pueda conjuntar y que pueda llegar a diferentes conclusiones tanto lógicas? Es que cada vez se va avanzando más es que la computación avanza en varios frentes. Avanza en algorítmica, avanza en sistemas hardware, avanza en disponibilidad de datos. Entonces cada vez hay más. No sé hasta dónde se puede llegar. Tampoco es cuestión de decir esto va a cambiar el mundo. Pero lo que sí que es cierto a día de hoy es que hay muchos cambios y hay muchos pues superordenadores que procesan información. De hecho, Echelon existe desde hace un montón de años. Desde hace un montón de años. Hay una base de Echelon que está en Harrogate, en Inglaterra, y yo, bueno, me acuerdo porque cuando fuimos allí conocimos a unos marines y estaban allí trabajando, y esa base estaba haciendo ya el espionaje en el 99 y llevarán a lo mejor 20 o 30 años más, o yo qué sé, y ya procesan señales, y ahora pues cada vez más, con internet y eso pues procesarán cada vez más, pero vamos, que no creo que eso sea un problema a nivel de sistemas de equipo hardware informáticos. No creo. Haciendo un poco lo que hicimos antes, Paco, Echelon, porque las nuevas generaciones seguramente no sepan lo que es. Nada, era en origen, era un rumor que corría por la red cuando estábamos en el IRC, cuando montábamos páginas web con HTML y todo aquello, de que existía un programa que nos espiaba a todos. Pero parecía que era un rumor. Luego empezaron a aparecer noticias sobre que no era un rumor, que era un programa real, y que podía distinguir conversaciones. Yo, ahora que habéis nombrado lo del terrorismo, por ejemplo, que los americanos lo gastaban para eso, para espiar conversaciones y ver si grupos terroristas estaban comunicando entre ellos y planeaban algún acto, algún atentado. Pero bueno, hoy en día Echelon no sé hasta qué punto habrá llegado, pero de lo que fue un rumor a confirmarlo. Ahí. De todas formas, estamos hablando de internet, pero el móvil debe tener un peligro total, ¿no? Para controlarlo. Brutal. El móvil es que hasta da datos hasta de tu localización. De todo. Hasta cuándo, lo que decíamos antes, hasta cuándo vas al baño. Echelon, realmente yo creo que interceptan comunicaciones, pero creo que hay más programas. Creo que el FBI tenía uno que se llamaba Carnivore. Y había otro programa informático que habían desarrollado en Israel y que se lo han vendido a un montón de servicios de inteligencia. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el programa. que lo han desarrollado, pero que también lo que hacía era espiar para ellos. O sea, hay muchas cosas hechas de eso. Y para la lucha antiterrorista, otro misterio es cómo un país de 5 o 6 millones de personas como es Israel puede desarrollar tecnología a ese nivel. Eso también es un misterio. También sería digno de hablar aquí en este programa. Porque es alucinante. Israel bueno, exporta... Yo supongo que mucho dinero y el apoyo de Estados Unidos. Sí, pero... O sea, no solo el dinero, ya lo hemos estado hablando, Israel exporta tecnología a Estados Unidos, ¿eh? O sea, no es que Estados Unidos dependa de ellos, pero Israel tiene... Bueno, de hecho, iban a montar ahora un segundo MIT en Estados Unidos y creo que iba a ser a medias con una universidad hebrea. O sea, lo de Israel es alucinante. Bueno, yo creo que la cantidad de genios que hay en Israel por metro cuadrado es elevada, ¿eh? ¿De qué? De genios. Sí, eso dicen. Sí. Wolfgang Walster es uno de los informáticos más prestigiosos de Alemania. Trabaja en Saarbrücken con investigadores de la universidad y otros institutos. Se rompen la cabeza para crear la computadora del futuro. Esta debería facilitar la vida diaria, por ejemplo, la compra. Los investigadores toman como modelo un supermercado. Allí conectan los productos a una computadora por radio. Saludos, soy el Chardonnay de Zimmermann. Ofrezco notas delicadas de especias, vainilla y frutas. El vino se presenta a sí mismo, la salchicha reacciona a la señal y la última atracción de sus estudiantes, el carro de la compra que llega por sí mismo hasta la estantería del muesli. El objetivo de Walster es que las computadoras hablen con las personas. Para ello tienen que adaptarse mejor a las personas. No queremos una computadora para manejar con teclado y ratón como antaño, sino usar todos los sentidos de las personas, interactuar con el aparato. Yo veo a Aitor ahí un tanto callado durante toda la tertulia. Yo quisiera que aportara algo, salvo escribir en el chat. Básicamente es lo que dice Luis. Esto de la inteligencia artificial lo que busca no es imitar al ser humano, ni mucho menos. Lo que hace es, yo creo que es optimizar un sistema que si tuviéramos que programarlo de manera top-down en informática, sería un programa muy costoso y nada optimizado. Entonces, básicamente, se le dan unas soluciones al sistema y el sistema es capaz de darle la mejor es capaz de elegir la mejor de ellas. Va un poco por ahí la cosa. Luego está un poco el tema de cómo implementas eso. Si con redes neuronales, con controles difusos, que es otra de las formas de implementar inteligencia artificial, con algoritmia, con hardware, creo que va por ahí, ¿no, Luis? Sí, bueno, la inteligencia, al final, lo que nosotros medimos, como ya mencionasteis el test de Turing el otro día, no volveremos sobre él, es la capacidad de un sistema de ofrecer una respuesta más o menos inteligente. Y bueno, el ordenador, pues eso, sí, hace unos cálculos, calcula más. Y quizá eso es lo que conozcamos, las técnicas, esos cálculos que hay por dentro es lo que es la inteligencia artificial, pero también el resultado. Y bueno, sí, creo que estamos de acuerdo en todo. Y aún así, y volviendo al tema original, es curioso lo que ha pasado, por ejemplo, ya que has mencionado las redes neuronales, lo que ha pasado con ellas. Las redes neuronales son uno de los modelos que se utiliza para hacer aprendizaje automático, para predecir. Por ejemplo, son muy utilizadas a la hora de leer imágenes. Fijaos la complejidad que tiene leer una imagen. Yo se lo digo algunas veces a los chicos del instituto que vienen a ver la universidad. Cuando un perro persigue un balón, el perro no está viendo un balón. El perro tiene una matriz de números de 1000 por 1000 o de 2000 por 2000 o lo que sea, y eso es lo que tiene el perro. No tiene más. No sabe ni qué es un color, ni qué es un balón, y entonces la visión artificial es muy difícil. Pues las redes neuronales se usan mucho para eso. Hay algoritmos. Las redes neuronales hay algoritmos que permiten ir presentando imágenes hasta que la red sola aprenda que a clasificar objetos, por ejemplo. Y es muy curioso el tema de las redes neuronales porque se hizo un patrón de neurona artificial hace muchos años y luego se abandonó el tema, ¿no? Porque se vio que el objetivo de reproducir el cerebro humano era inabordable. Pero luego se retomaron porque dan muy buenos resultados, como os he dicho, en campos como la visión, por ejemplo. Y se ha trabajado, se abandonaron y en los años 90, sobre todo a mediados de los 90, ha habido un verdadero boom en redes neuronales y funcionan muy bien. Y es curioso porque hace muy poco ha salido una noticia de que IBM ha hecho un ordenador con 530 mil millones de neuronas. O sea, ha hecho una red neuronal con 530 mil millones de neuronas. Yo no sé si es la misma noticia que decía que querían reproducir un milímetro cúbico de un cerebro de un gato o no, no me acuerdo lo que decían. No me acuerdo. Pero están un poco retomando eso, viendo el potencial que tienen ese modelo para aprender. Están un poco retomando y es bastante bonito, la verdad, que uno de los modelos matemáticos más potentes sea una metáfora de lo que es la biología. No sé si habéis leído algo de las redes neuronales o estáis un poco al tanto. Hombre, yo creo que es fundamental para el desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial fijarse en las leyes de la biología y si intentas emular un comportamiento que tiene su base en una matriz neuronal, claro, intentes hacerlo así. Lo que pasa que yo no sé si a lo mejor estoy equivocado, pero tú nos puedes dar tu punto de vista, que seguramente que será muy, muy acertado, de la interacción que hay realmente entre neurólogos, neurocientíficos e informáticos, poca, ingenieros. Bueno, depende. Para este caso, o sea, para el desarrollo de redes neuronales, se ha partido del modelo básico, pero no nos engañemos. Una red neuronal trataba de modelar el comportamiento de una red neuronal biológica, pero en realidad es un modelo matemático. Entonces, no me consta o no es muy frecuente que biólogos participen en la creación de redes neuronales artificiales. Así que, parece que sería increíble. No sé, es que no sé hasta dónde se podría llegar o qué se podría, o si se podría avanzar o si eso supondría algún tipo de, no lo sé, eso se escapa a mi conocimiento totalmente. Es que bueno, si, ya me conocerás, es que estoy completamente a favor de los equipos multidisciplinares en los ámbitos de la ciencia. Sí. Entonces, llevas razón. Sí que es verdad, por ejemplo, que la genética sin la bioinformática hoy no sería nada. Claro, por ejemplo. Eso es lo que te iba a decir. Hay biólogos apoyando informáticos, no es frecuente. Informáticos apoyando biólogos es muy frecuente. O sea, todos los laboratorios de biología que se precien tienen un analista de datos. Todos. Porque hace falta. O sea, al revés sí, pero en la informática pues no. Es que yo, por ejemplo, decías tú antes del control del perro este electrónico, el control de movimientos, que es muy difícil. Yo creo que, por ejemplo, hay un neurocientífico podría aportar mucho conociendo cuáles son los centros de control de movimiento humanos que se conocen y se han estudiado, porque, por ejemplo, fallos en estos sistemas causan, por ejemplo, Parkinson. Entonces, están muy estudiados. Entonces, la interacción entre grupos sí que podría aportar una evolución en ambos sentidos. No lo sé, porque es que los sistemas biológicos son muy, muy, muy complejos. Son muy complejos. Y imitar artificialmente un sistema biológico, pues fíjate, si los modelos artificiales de neuronas son muchísimo, muchísimo más sencillos que los modelos naturales. Ya, es que los modelos naturales son muy complejos por tres razones. Bueno, perdón, sí. Perdona. Nada. Mira, en el cerebro lo primero que mucha gente antes se desconocía que pasaba esto era la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es una cosa que es fundamental. Eso ya implica un nivel de complejidad. Es decir, el cerebro no es el mismo a lo largo del tiempo. Antes se creía que, por ejemplo, no había recambio neuronal. Ahora se sabe que se pueden generar neuronas nuevas. la cantidad de conexiones entre distintas neuronas es, pues, elevadísima. Eso ya es una complejidad enorme. Pero no solo eso, sino que cada neurona, de forma individual, tiene una complejidad interior. En cuanto a cascadas de proteínas, en cuanto a niveles de expresión de genes y a control de esas expresiones, que yo creo que es muy difícil emular ese tipo de situaciones. No obstante, lo que sí se podría hacer es hacer interface máquina-biología. ¿Qué opinión te merece esto? Y que, porque sé que hay datos, sé que se está haciendo. ¿A ti qué opinión te merece? Pues lo que has dicho un poco, o sea, es lo mismo que decía yo. Es, los sistemas neuronales biológicos son tan complejos que yo creo que el objetivo ahora mismo de la informática no es reproducirlos. Entonces, quizá por eso habrá muy pocos, o no es muy frecuente que haya biólogos inspirando o ayudando a construir sistemas informáticos. Porque es tanta la distancia que ahora mismo yo pienso que no es el objetivo. Supongo que tendrá que haber. Y de lo segundo que has dicho, pues no sé si habrá. ¿Alguna vez ha leído algo, ¿no?, de interacción entre cerebro y máquinas? No sé si se habrá hecho. La verdad es que no lo sé. Yo creo que ha salido alguna noticia últimamente, ¿no?, de intentar mover un brazo robótico con el cerebro y cosas así. Sí, entonces, algo leí, sí. Pues esas cosas se están haciendo ahora. Yo he escuchado a Paco intervenir varias veces, justo después de alguna intervención de, por ejemplo, Israel. Yo creo que, no sé si tendrás algo de retardo, pero me daba la impresión de que tenías ganas de comentar alguna cosa. Digo, porque si lo quieres hacer, es tu momento. La verdad que si quería comentar algo, se me ha olvidado ya, ¿eh? Porque estoy más atento a lo que... La edad. La edad tiene mucho que ver, que sea tan temprano. Son las 11 de las 12 de la mañana solo. Estoy aprendiendo más que de lo que yo puedo aportar, desde luego. Yo he leído sobre el tema, pero en plan general, de noticias, algunos artículos, pero vosotros sois los expertos auténticos. No, es que realmente es... bueno, esta segunda parte es muy diferente a la anterior, ¿no? O sea, nos estamos metiendo en un mundo de la inteligencia artificial bastante complejo, donde nos estamos dando cuenta que son múltiples variables, joder, cómo estoy con las variables y tal, las que forman parte de este mundo de inteligencia artificial. O sea, que inteligencia artificial, como creo que nos comentabas tú en privado, no es solamente una rama, sino que es la suma de muchos factores, ¿no? Sí. Hay muchas disciplinas, representación del conocimiento, algoritmia, análisis de datos, optimización, hay mucho. La inteligencia artificial hay mucho. Reconocimiento de imágenes, reconocimiento del lenguaje, procesamiento del lenguaje. Hay muchos campos que están avanzando paralelamente. La cosa es, ¿avanzarán tanto como para que empecemos a considerar que la inteligencia artificial es lo que pensamos que podría llegar a ser? Pues yo creo que no, que nadie está en condiciones de decirlo a día de hoy. O sea, que la ciencia ficción de momento sigue siendo ciencia ficción. No lo sé, yo pienso que sí. Hombre, hay otro experimento ahora que han hecho muy bonito, que ha hecho Andrew, la verdad es que no se pronuncia su apellido porque se escribe NG, de la Universidad de Stanford y Google. Han hecho ahora un experimento también con redes neuronales que consistía en un sistema informático que aprendiera algo solo, pero ya no te doy estos datos y búscame un patrón que discrimine o enfermedades, no, aprende lo que sea. Entonces el sistema informático se iba conectando a YouTube y viendo vídeos aprendió lo que era un gatito. Entonces aprendió a reconocer gatitos en vídeo. Oh. Pues oye, es otro pequeño paso. Y eso dentro de la comunidad, esa noticia ha tenido mucha repercusión. Precisamente... Quizá fuera no, porque el paso es muy sutil y a lo mejor cuesta entenderlo, pero es, no te voy a poner vídeos de gatos y vas a aprender lo que son gatos. Yo te voy a poner vídeos de todo y tienes que aprender algo por ti mismo. Entonces el sistema aprendió lo que era un gatito. Entonces si tú le ponías un vídeo y veía un gatito, decía, aquí hay un gatito. Porque a los americanos es que les gustan mucho los gatitos. Entonces supongo que habrá muchísimos de esos. Entonces bueno, pues la ciencia ficción es eso, ciencia ficción. A veces nos hace divisar un futuro que puede llegar a ser. A veces ese futuro no puede llegar a ser, pero se van dando pequeños pasos, ¿no? En pequeños pasos que, bueno, ahora pues la ciencia avanza rápido. Dentro de 50 años, ¿qué habrá? No lo sabemos. ¿Habrá algo? No lo sabemos tampoco. Bueno, si algo ha sido clásico es que predecir el futuro, para eso no somos muy buenos, ¿eh? Basta ver en el siglo XIX cómo pensaban que sería el 20, en el 20 el 21, y no hemos acertado demasiado. Oye, pues yo tengo en el Facebook, tengo muchos contactos que tienen el futuro, ¿eh? Por un módico precio. ¿Sí, no? Luis, comenta. No, como parece que nos queda poco tiempo, antes de terminar, quería hacer otro apunte. Y es que Penrose decía que la inteligencia artificial, el verdadero poder, radica no en los algoritmos ni en los datos, sino en el soporte hardware. Y eso hila un poco con la computación cuántica, que yo no entiendo muy bien porque no trabajo en eso y es más física que otra cosa. Pero según dice, y quizá vosotros estéis un poco más puestos en esto, quizá no, seguro, permite resolver problemas muchísimo, órdenes de complejidad más difíciles. Entonces eso es otro salto más que avanza paralelamente. O sea, problema que a lo mejor ahora te requeriría en un ordenador normal un año de cómputo, con un computador cuántico se puede resolver en segundos. Pues eso es otro flanco. Entonces la cosa es que son muchos flancos o muchas áreas que van avanzando paralelamente. O sea, antes que de haber transistores, pues las máquinas podían computar los precios de los alimentos y ya está, o escribir a máquina. Pero cuando se descubrieron los transistores y tal, pues se empezaron a hacer ordenadores más potentes, o sea, ordenadores, y se empezó a computar de otra manera. Entonces se abrió un mundo distinto. Pues parece ser que los ordenadores cuánticos, el efecto que tendrán es que se abrirá otro mundo distinto. Pues no se sabe si con lo que hay con los ordenadores cuánticos, hasta dónde se podrá llegar. Bueno, como has comentado, estamos en la recta final. Ya hemos tenido una serie de problemas que han hecho que esta tertulia sea más corta de lo habitual. Así que, en base a lo que ha comentado Luis, ¿queréis hacer alguna aportación? Macho, Luis, si lo sé, no viene, macho, lo dejas a todos callados. Nos ha dejado todos mudos. Pues yo voy a entrar, pero... trapo. Yo lo siento, pero voy a ser más mudo hoy. Lo siento. Qué miedo me da, Israel. Yo creo que hasta que no conozcamos ciertos aspectos filosóficos de la inteligencia, no vamos a conseguir emular la inteligencia humana. El alma, la conciencia, claro, la intuición, no lo vamos a conseguir. Entonces, bueno, ahí queda eso. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. O sea, yo creo que, claro, es que cuando se debate sobre las cosas hay que precisar muy bien los términos. La cosa es, ¿pasar el test de Turing o no pasar el test de Turing? Que una máquina detrás de una cortina tú puedas distinguirla de una persona o no. Entonces, ahí yo personalmente, a nivel personal, cuando valoro si se va a poder llegar a eso, a emular la inteligencia humana, yo me refiero a eso. No me refiero a los aspectos que tú dices, porque es que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, totalmente de acuerdo. Pues nada, yo creo que hay que potenciar la investigación del alma, ¿no? Falta nos hace. Y seguramente que los tiempos que vienen pues sean propicios para estas cosas. Me alegra mucho oír algo así de un académico como tú. Bueno, es que yo soy un académico que entra en cuadernos de bitácora, entonces no trae el arte espiritual. De todas formas, aunque sea ciencia ficción, Skynet es un sistema similar al espíritu humano, o es un programa experto. Un programa muy experto podría tal vez realizar cosas que serían impensables para un ser humano. Claro. En el caso de la película, acabar con los seres humanos, porque ya somos prescindibles. Pero Skynet en realidad es tan inteligente como un humano, es más, o es un sistema experto solamente en la guerra. Es un sistema experto, Paco, le falta, claro, empatía. Claro, como... no, y no, y es que el problema es filosófico. sea, que tú tengas un sistema, imagínate un sistema que controle los misiles del mundo, ¿no? Y el sistema, por cómo está por cómo está programado, vamos a hablar un poco así con propiedad, alcanza un estado de sus variables, de los valores que tiene almacenados en memoria, que dispara los misiles. O sea, eso podría pasar. Pero eso es una cosa. Pero que el sistema decida exterminar la humanidad, yo creo que eso no va a pasar en la vida, porque el sistema no decide. O sea, el sistema al final es un programa informático que procesa ceros y unos y ya está. O sea, es la discusión es un poco más filosófica. Que pueda haber un sistema experto que tenga control sobre un montón de cosas y que llegue a un estado determinado. Estoy hablando ya en términos de computación. Que llegue a un estado y que se vaya de madre. Pues no lo sé si podría pasar o no. No lo sé. Pero que tome una decisión de rebelarse, yo qué sé. Es que tomar una decisión es muy humano. Yo creo que habría que diferenciar si toma una decisión por una serie de cómputos que ha realizado según su experiencia de esa máquina, y otra porque realmente valore si realmente la raza humana debe de existir. Claro, ¿no? Ese es el tema, pero es que por eso digo que había que hablar con propiedad. Es o que alcance un estado en sus variables que le lleve o que dispare una acción, o que decida, porque decidir es valorar. O sea, el ordenador decide si valora. Es que ya son cuestiones un poco ya entrar en filosofías. Por eso decía alcanzar un estado. Aunque sea entrar en filosofías, una de las cosas que decía Rael, la empatía no es una cosa que todos los humanos compartamos. Está en el caso típico del psicópata, que no tiene empatía con sus semejantes, y sin embargo no podemos decir que no es humano. Por eso esto sería para hacer otra tertulia, ¿no? Pero bien seguro, ¿eh? No podemos decir... Es muy problemático el tema de la filosofía de la mente humana o del espíritu humano, y el tema de que cómo debería ser una máquina para ser considerada humana. Paco, no podemos decir que un psicópata no es un ser humano. Lo que no podemos decir es que no es un homo sapiens. Sí podemos decir que no es un ser humano. Eso da para otro programa. Porque, lo que iba a decir, ya no por el tema filosófico. ¿Cuántas de las personas que tienen una capacidad de decisión tal que influyen en la vida de toda la humanidad son psicópatas? Eso es un tema interesantísimo. Ese tema es muy interesante. Muchísimos. Muy interesante. Porque pensamos que la gente que hay arriba, y arriba puede haber de todo. Decían que Wall Street estaba lleno de psicópatas. Nosotros a veces vemos triunfadores, pero decían eso, que estaba lleno de psicópatas, y a nivel de gobierno, a nivel de todo. Si hacemos una tertulia, os lo cuento con detenimiento, pero corriendo, el gobierno americano en la época de la Guerra Fría le encargó a un experto que hiciera una valoración sobre la psicopatía de los líderes soviéticos. Ya que el hombre hizo un informe, que, bueno, los que nos gusta ese tema, es famoso. Y cuando lo presentó al gobierno americano, lo rechazaron. Porque en realidad lo que decía el informe sobre los soviéticos era un reflejo de lo que es el gobierno americano. No sé si conocéis la historia, pero es muy buena. El hombre murió hace relativamente poco. No, yo no conozco esa historia, pero tiene pinta de interesante. En otro programa... Eso, Paco, un día nos vamos a dedicar a que nos cuentes historias, pues sí, así como esta, como por ejemplo la realidad de los Foo Fighters y ese tipo de historias, que todavía hay gente que me está preguntando por ahí. Bueno, pero para eso, eran realmente los... para eso también tenemos la revista de Cuadernos de Bitácora. Y eso, ya para concluir, o sea, os voy a quitar a todos vuestro minuto de intervención de despedida y vamos a dejar a Israel, porque el número 2 de Cuadernos de Bitácora está a punto de ver la luz, ¿no? Sí, está a punto, lo tengo en el horno. Hay artículos muy interesantes. ¿Puedes anticipar algo? Sí. Paco nos va a destripar el caso Manises. Tenemos un artículo sobre las líneas de Nazca, una teoría que hay que son un plano. Bueno, tenemos muchas cosas interesantes, muchísimas. Calculo que saldrá a finales de mes de abril. Y creo que viene cargada de muchas cosas interesantes. Os la aconsejo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como he dicho, tengo que pedir disculpas si vais a ver, si habéis notado algo raro durante la tertulia, porque hemos tenido multitud de problemas. Bueno, yo he tenido multitud de problemas con el sistema de grabación y se ha hecho algo más corto de lo habitual. Tengo que agradecer encarecidamente a todos los que estáis en la tertulia, como es Aitor, Israel, Paco y sobre todo Luis, que nos ha hecho ver una perspectiva de la inteligencia artificial totalmente desconocida para la mayoría de los mortales, por lo menos es lo que yo creo, porque nos hemos quedado todos flipados cuando nos estaba contando una serie de casos. Y dar las gracias también a los que estáis al otro lado del reproductor, escuchándonos, aguantándonos, y sobre todo que espero que disfrutéis y que sigáis disfrutando no solamente de nuestras tertulias, de nuestro podcast, sino también de la revista de Cuadernos de Bitácora, que como bien ha dicho Israel, está a puntito de ver la luz y tiene cositas interesantes. Así que nada, amigos, bueno, un placer. Carlos, perdona que te corte. No te olvides de la web. ¿La web? Claro, espérate. Bueno, vale, pues venga, ya. Y la web, es que iba a poner, pongo una cuña, tú sabes que pongo una cuña, pero bueno. Da igual. Y emplazaros a nuestra página web, que es cuadernosdebitácora.com, y a nuestro email cuadernosbitácora@gmail.com, donde podéis, bueno, pues comentar sobre artículos que estamos publicando, tertulias, la revista, y al email, pues, a hacernos llegar cualquier sugerencia o dato que queráis, pues que, bueno, hagamos una tertulia sobre tal tema, o que en tal tertulia habéis dicho esto y no era correcto, o en la revista, o los artículos, o tal, ¿no? Y nada más. Lo dicho, ha sido un placer estar con todos vosotros, y nos vemos en la próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora. ¡Un abrazo a todos! Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos.